dame una botella más, dame un trago, una solución. Muéstrame tranquilidad, muéstrame en tus ojos lo que soy. Déjame llevarte ahí, no dejes que un dedo tape el sol. Vamos, acompáñame, vamos que somos uno los dos. Muéstrame la llave que abre, déjame ver la forma de entrar. Dejarte caer.